tengo sed y me la tengo que saciar contigo. Tú eres el agua que me gusta, tú eres el vino que yo pido. Desvísteme, mira que seca está mi piel sin ti, que seco está mi corazón. Sabe a ti. Desvísteme y en la humedad que guardas por ahí, mójame y dame de beber, que estoy por esta sed a punto de morir. Sed, la sed más grande que jamás había sentido, y no hay poder que me la calme, ningún licor lo ha conseguido. Por allí, mojame y dame de beber, que estoy por esta sed a punto.